proceso de acuerdos que ha ido estableciendo el Instituto Tecnológico de Olavarría, la Cámara de la Piedra, empresarios locales de la minería, con la Politécnica de Madrid, que es la escuela de minería más antigua de España, por lo menos. Sí. Y que tiene que ver con un desafío que hace un tiempo atrás nos planteamos en el encuentro de áridos que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, y que tenía que ver con la posibilidad de concretar desde nuestra ciudad, en nuestra ciudad, una tecnicatura en minería, que aporte a la ciudad tal vez lo que le ha faltado en estos 130 años de historia de la minería, que es un conocimiento preciso, una formación precisa de personal, de recursos humanos vinculados a la minería. Nosotros como Estado Nacional apoyamos decididamente este emprendimiento que ha realizado el Instituto Tecnológico de Olavarría, la cooperación a través de la Universidad Politécnica de Madrid, una universidad señera, no solamente en España y en Europa, sino en todo el mundo. Creemos que la formación de recursos humanos, ¿no es cierto?, con salida laboral hacia los recursos que se pueden aprovechar de la zona, es lo más lógico y lo más necesario para que esa gente que hoy se capacita en el tema minero sean los principales defensores de lo que es nuestra actividad. Sabemos lo que está pasando no muy lejos de acá, donde en Tandil se está, a través de un ambientalismo exacerbado, queriendo prohibir las actividades mineras en forma total. La Argentina es muy grande, tiene muchos tipos de minería. A Olavarría le toca la minería que realmente conoce el país y conoce los ciudadanos, que es la minería de la construcción, de las rocas ornamentales, de las rocas de aplicación. Tiene mucho que decir y mucho que ha aportado. Bueno, yo represento a la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, soy el director de la escuela. La Escuela de Minas, como se ha dicho, es una escuela muy antigua, de hecho es la cuarta más antigua del mundo, se creó hace 231 años, en 1777, y por lo tanto pues tenemos una larga historia en el desarrollo de la minería europea, que se generó hace siglos y que se ha venido desarrollando hasta la fecha de hoy. La minería en los países americanos, como no puede ser de otra manera, encuentra en muchas ocasiones los mismos problemas adaptados a nuestro siglo, que en siglos anteriores se encontraron en Europa, y por lo tanto yo pienso que nuestra experiencia puede ser de utilidad. Y sin remontarnos tan lejos, la Universidad Española está sometida a un proceso de cambio muy intenso para adaptarse al entorno europeo, y eso nos exige estar permanentemente transformando nuestras enseñanzas y adaptándolas, como es lógico, a las exigencias del sector productivo, en nuestro caso del sector minero.